Ayer llegué a las 5 de la mañana, ya casi al amanecer, y mi mujer ya estaba muy enojada. Me la pasé con los amigos en la tomada. ¡Qué bonito ese placer! Hay que entender que es cosa muy necesaria. Pero mujer, ¿por qué haces esas bilis? ¿Pero pa' qué te mortificas así? Si sabes bien que andando yo en los tragos, no más estoy pensando en ti.